¿Qué podemos hacer juntas? ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Qué podemos hacer juntos? En la diversidad, en el arte, colectivamente, creativamente, desde nuestro lugar, moviéndonos de lugar. Terminó la canción. ¿Qué podemos hacer juntas? Bloque informativo de la cultura comarcal. Los viernes a las 12:30. Se repite viernes y sábado a las 8:30 de la noche. ¿Qué podemos hacer juntas? ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Qué podemos hacer juntos? Buen día, viernes, buen mediodía, siendo las 12:58. Bueno, estamos acá y yo ya les cuento un poco. En realidad voy a hacer una presentación, no la iba a hacer, la iba a hacer después, pero la voy a hacer ahora, la presentación. Vamos a presentarla a ella, a Lucero, la tenemos aquí. Es una hermosa mujer ya, yo la conozco cuando no era tan, era una niña, si se quiere. Y ahora es una hermosa mujer con una voz espectacular que nos vino a visitar. Tenemos varias visitas hoy acá en la Radio Fogón, que ya les voy a estar contando quiénes están acá acompañándonos. Hoy es un día femenino en la radio, somos todas mujeres. Así que bueno, los voy a dejar un poquito con Lucero, que nos va a deleitar con una canción y después seguimos empezando este viernes. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar, nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid, nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y vos podrías darme fe. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar, nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y te imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tienen estos años que me hacen poner así. Decirte que te extraño, voy a hacerte feliz. Hermosa, hola Lucero. Hola, buenas. ¿Cómo buenos estás? Días. Buen día, qué linda esa canción, Furioso Pétalo de Sal. Gracias. Muy bien, bueno, ahora sí, que endulzando este mediodía, Lucero. Estamos con Miriam. Hola, Miriam. Hola. Nuestra operadora estrella que está ahí buscando el micrófono. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, Mir. Hola, Lucía. No me odies por llegar tardísimo a la radio. Y estamos acá también con Belén, una visitante que hoy nos va a leer un cuento y va a leer conmigo los comunicados. Y estamos con Ceci, que está ahí atrás filmando. Bueno, y para empezar, hoy es el último programa del año. El 2019 vamos a reformular horarios con Miriam, pero en principio hoy es el último programa de este 2018, así que un placer estar acá con música en vivo, con Lucero. Y bueno, un poco, Mir, ¿cómo estuvo la fiesta de la Radio Fogón? ¿Me podés contar eso, que fue el sábado pasado? Sí, fue el sábado. Estuvo re linda, las bandas hermosas. ¿Quién tocó? No, no se acuerda, antes sabes, no, Miriam, ¿qué hiciste? ¿Cómo terminaste la noche el sábado? Tocó, para que haga memoria, a ver si nos ayudan los oyentes. ¿Otra vez vos? ¿Otra vez vos? Sí, totalmente. ¿Anaí? Anaí Pereira, claro. Y el grupo Marambá. Ah, no los conozco a ellos. Con Nico Araujo, María. Ahí va, en Sonda. En Sonda. ¿Fue gente? Fue mucha gente. Bailamos, tomamos. Estuvo muy lindo. Muy lindo. Qué bueno. El fin de pasado yo estuve internada en Ave Fénix. Estuvo el viernes la muestra de las chicas de tela, que salió hermosa. Tocó Denise Weirsma cuando terminó. Ya la vamos a invitar un día a Lucero también a las cenas teatro. Sábado y domingo estuvimos con Delirio, últimas funciones con esta formación del elenco. ¿Cómo estuvo eso? Estuvieron muy bien, muy agotadoras. El sábado, en realidad, tengo que confesar esto, era el día que nos íbamos a filmar. Dijimos, bueno, vamos a filmar la última función, ajá, no sé qué. Por suerte dejamos un día de Changui. El sábado, todas las actrices nos mandamos todos los errores habidos y por haber. Nos olvidamos objetos en escena. No, fue catastrófica, ajá, técnicamente. Habitada, energéticamente estuvo bien, siempre eso salva un poco, pero estuvo bastante catastrófica el sábado, y el domingo salió muy bien, por suerte, vino bastante gente también, y también había el domingo cena, tocaron, ¿no?, el Slaus. ¿Había sí. cena después? El domingo había cena, el sábado dijimos no, porque vamos a filmar y si hay que hacer tomas después, y al final, bueno, pasó toda esta catástrofe, así que el domingo tuvo que volver a venir, volvimos a filmar el domingo, por suerte, así que bueno, terminando con Delirio, terminando con un poco con todo el domingo, y así que eso, y hoy vamos a estar hablando con Juan Alari, que es un amigo de Bariloche, que va a venir mañana a hacer una fecha bastante importante en Galeano. Va a haber un fechón que organizan las chicas de Mamanitas, con una obra, con un ciclo de humor, fiesta, todo. Así que bueno, vamos a estar con eso, y anticipos de lo que se viene en enero, y lo que va a haber este fin de semana, que hay bastantes cosas. Y vamos a estar charlando con Lucero, que está aquí a mi izquierda. Así que, Lu, ¿usted querés hacer otra cancioncita y después charlamos un ratito? De una. De una. Bueno, ¿con qué vamos? Voy a cantar un tema en inglés, que se llama Sunny, bastante viejo, pero muy lindo. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Ooh, sunny, thank you for the sunshine. Bouquet, you give to me your all and all, and now I feel ten feet tall. Sunny, one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Ooh, sunny, thank you for the sunshine bouquet. You give to me your all and all, and now I feel 10 feet tall. Sunny, one so true, I love you. Yesterday my life was filled with rain. Ooh, sunny, in my life was filled with rain. Ooh, sunny. Thank you for the sunshine, but okay, you give to me your all and all, and I walk beauty and feet so sunny, one so true. Hermosa canción. Gracias. Che, Luce, y contanos un poco, ya que estamos, ¿cómo necesitas un mate, un algo para la garganta, una agüita? Dale. Un matecito, mira, te voy a ceder mi mate. Entrale con cuidado que está. Gracias. Calentito. Estamos con mate calentito acá en la radio. Luce, yo la conocí en Tela, otro rubro. Y contanos, ¿desde cuándo cantás? Medio que desde siempre, ¿no? Sí, empecé a cantar más o menos como a los 10, ahí empecé a como a cantar frente en público, digamos. Ahí me empecé a dar cuenta que me gustaba cantar, que era lo mío. Pero ¿en tu familia ya había música y eso? ¿O? Sí, bueno, mis hermanos también son, tengo dos hermanos que son músicos también, y sí, en mi casa yo vivo con mi mamá y siempre había música en mi casa. Mi mamá tiene, sí, eso, como que siempre había ambiente musical en mi casa, entonces no me quedaba otra que aprender. Sé si vos cantás, la miras de acá. ¿Qué? En la ducha. En la ducha, me dice acá la mamá. y ¿qué te iba a decir? Y, o sea, desde los 10 años, ¿y ahora cuántos años tenés? 17. 17. Y así, o sea, ¿cómo te sentís cantando? ¿Cuándo fue la primera vez que cantaste así en público? ¿Cómo te sentiste? Mi mamá tiene un amigo de Bariloche que se llama Chimango, que nosotros antes vivíamos en Córdoba, y él es así, bastante rockero, y toca en bastantes lugares. Y un día estábamos cantando ahí en mi casa, y me dijo, vos tenés que cantar en esta fecha, no sé qué, vení, cantá un tema de los Beatles. Entonces me pasó la letra, me dijo que me la aprenda, y ahí después a la semana siguiente fui y canté ese tema ahí. Y eso, ahí empecé con todo, ahí empezó. Y tocas en un montón de lugares, porque yo desde que te conozco, no, que toco allá, acá, y no. Sí, ahora el 26 voy a tocar en la estación de cerveza, estoy bastante, por ahora tengo esa fecha y después voy a seguir tocando en el verano, seguramente me van a salir bastantes fechas. ¿Y tocas vos sola o con alguna banda? A veces hago acústico yo sola, normalmente, y yo si no tengo, ahora estoy empezando una nueva banda, así medio jazz fusión, música, bastante covers, también estamos haciendo bastantes temas propios, así que estamos en esa. Y qué te iba a preguntar, y la guitarra también, ¿cómo es que aprendiste, fuiste como para acompañarte? Sí. Cuando empecé a cantar, después también en mi casa siempre había alguien que tocaba la guitarra y me pasaba algunos acordes. Y ahí empecé como a interesarme en las dos para poder acompañarme a mí sola y no necesitar a nadie. Claro. Perfecto. Y muy cotidiano, ¿no? Como algo de siempre en la casa y sí, ¿no? Sí. ¿Y te dan ganas como... ¿Vos ya terminaste la escuela o...? No, ¿qué? Me falta un año, ahora paso a quinto, me falta. ¿Y en la escuela tocaste con algo de eso, así como con tus compañeros y eso, o más que nada siempre por fuera? Medio más fuera que adentro de la escuela, sí. Pero sí, en la escuela canto, pero sí. Sí, más... Claro. Más, sí. Por afuera. Sí. Se me ha pasado cuando era más... Tenía tu edad y hacía tela y eso, y era como, iba a la escuela, pero siempre terminaba la escuela y, claro, y hacía afuera. Como, sí. Que termine rápido este momento. Para sí, poder abocarte. ¿Y tenés ganas de, o sea, qué te queda, un año más y después? terminás la escuela, te vas a dedicar más a algo de la música. Sí, sí, sí, la verdad estoy como, quiero terminar la escuela como para poder dedicarle más tiempo a eso. Uy, y nada. Y eso, como dedicarte a tocar. Sí, y nada, me parece importante, como que uno cuando le gusta algo, como que lo mejor es como empezar, cuando te sale más de adentro es cuando empezás de tu casa, o no sé muy bien cómo decir lo que estoy pensando. Buscando las palabras. Sí. Bueno, pero hay algo de eso de lo habitado, de lo cotidiano, de, claro, de algo que es parte, ¿no? Claro, yo creo que también empecé a hacer música y eso más que nada por las influencias que tuve desde cuando era chica, y mi mamá siempre me hacía escuchar música y es esa. Claro. ¿Y qué música te gusta tocar? ¿Tocar? No, la verdad no tengo un género que me guste así en especial. Me gusta de todo, me gusta mucho de rock nacional, me gusta mucho Spinetta, Charly García, y después escucho música en inglés, mucha, porque yo vivía en Australia antes con mi familia y me gusta quisiste, la música vieja. Australia, Córdoba, el Bolsón. Sí, sí, es medio raro la historia. Pero es interesante. ¿Y tus hermanos que son músicos viven acá o en Córdoba o en Australia? Tengo una hermana que se llama Violeta, que vive en Australia, que es bailarina. Le mando un abrazo enorme, la amo. Y tengo un hermano que también vivía en Australia, ahora está viviendo en Barcelona, tocando ahí en la calle. Y es un capo también. Familia de artistas. Sí. Qué lindo, Luce. Bueno, y el 26 entonces vas a estar tocando en la estación de cerveza. Sí, en la estación de cerveza, que hay, creo que miércoles. Sí, el 25 es martes. Sí, 26. A las 10, a las 22 horas. Sí. Bien. Ya me encanta porque visitás los lugares nocturnos, pero directamente como artista. Ella no es que se va, capaz que sí, vas si te tomas una cerveza, ¿no? Pero ya 17 años, no, tengo que tocar, hay una fecha. Sí. Qué lindo cuando se empieza tan joven. ¿Qué será de esta chica dentro de 10 años directamente? Ahí explota. Bueno, ¿querés cantarnos otra canción más? ¿Te dan ganas? Espera que nuestra nueva asistente de técnica nos está poniendo la funda al micrófono. Ahí está, muchas gracias. Ahí está. ¿Se escucha? Sí, yo escucho, a ver. Sí, escucho. Voy a hacer un tema propio que se llama Qué calor. Hacía mucho calor. Y nada, lo compuse con un amigo que se llama Nahuel Sánchez, que con él canto bastante seguido por acá y por varios lugares. Y bueno, eso. Hoy estoy yo sola cantándolo, pero bueno. Pienses con...

la iban a buscar. Y que en su cara bella se ponían a jugar. Me di bien, y estamos de vuelta. Vamos a compartirles los talleres, jornadas y seminarios en la comarca musicalizados por nuestra querida Lucero. Acércate, Belén. Taller de salsa en Atech Noroeste con Ángel Ventral Bienz, bailarín profesional cubano. Lunes 18 horas. Comenzó el lunes 29 de octubre. El arancel, 500 pesos al mes. Afiliados de Atech, 400. Informes e inscripción al 2944103655. Yoga Niñez, de 5 a 7 años. Martes y jueves de 17 a 18 horas. Chantén 789 y Ruta 16, Lago Puelo. Reserva tu lugar al 2944572609. Iniciación Danzas Afrobrasileras Afrouruguayas. Martes de 16 a 17.30 horas en Espacio Sonda Lago Puelo. Facilita Luna Roig. Sevillanas y tangos. Lunes 19 horas. Flamencos, bulerías. Lunes a las 20 horas. En Malima Espacio de Arte. Saavedra y Pellegrini. Reservas al 011 15 037-9390 Bolson. Vení a bailar salsa todos los jueves de 19.30 a 21 horas en el Centro Cultural Eduardo Galeano, a la gorra. Aikido. Aikido es el camino de la armonización con la energía. Clases lunes y miércoles de 20 a 21:30 en el domo Nuevo Brote, Lago Puelo. Instructor Luciano Peludero. Segundo dan Aikiki Kai. ¿Querés que tus vacaciones sean diferentes? Tira con arco y flecha, llámanos, nosotros te enseñamos. Instructores certificados, grupos de más de 4 personas, precios a grupos familiares. WhatsApp al 011-6008-9234. Colonia Fénix, un verano a pura diversión. Lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 12:20. Martes y jueves, 15 a 18 horas. Del 7 de enero al 1 de febrero. Inscripciones abiertas, de 5 a 10 años. 10% de descuento si te anotas en diciembre, en Espacio Ave Fénix. Danzas folclóricas argentinas. Todos los martes de enero, 20 horas. El martes 8 de enero, chacareras y gatos. El martes 15 de enero, danzas de esquina. El martes 22, cueca cuyana. El martes 29, samba. Comparte Violeta Cocconi. Clases a la gorra consciente en Sonda Lago Puelo. El 8 y 9 de enero hay seminario intensivo de clown con música en vivo para personas con o sin experiencia previa, dictado por Carmelitas Clown y Gaby Gap en Teatro Casero. Info e inscripciones al mail amornegroproducciones@gmail.com. Naturaleza de la fuerza en el cuerpo y la danza. Seminario residencial por Roxana Galant, del 13 al 20 de enero en Mallín del Medio, El Bolsón. Info e inscripciones a seminariosnaturalezadelafuerza@gmail.com. Bicicleteada Wow Purul 2019. Sábado 29 de enero. Salida 9 a.m. de la Plaza Vicente Calderón. Cholila, llegada al Museo Bar, La Legal. Recorrido largo, 38 kilómetros. Recorrido corto, 15 kilómetros. Uso obligatorio de casco. Inscripción, 400 pesos en Museo Bar, La Legal, o al Face de Cabañas, Wow Purul. Incluye camioneta de apoyo, agua, tercer tiempo, seguro y sorteos. Y seguimos con Lu. Qué pobre, está un poco atragantada. Le podemos dar un mate mientras. Mientras yo les cuento que la bicicleteada es el sábado 26 de enero, no 29. Ahí hubo un mini error de número. El 6 y el 9 son iguales, pero dados vuelta. Así que bueno, ¿vamos a ir con el de Gustavo Pena? O muy bien. Vamos con una canción de Gustavo Pena, El Príncipe. Tiene una mirada ebria de palabras y poesía. Bajo un cielo claro de un pueblito por ahí, un mundo imaginario lleno de ilusiones coloridas. Y el amor monta su caballo y es feliz. ¡Ey, la primera es la verdadera! Ey, la segunda, que no te confunda. Ey, la tercera, pierde en tu respira. El amor tiene un tiempo, vos y yo tenemos la alegría de tener espacio dentro de este corazón. Wow. guardo una sonrisa para esos momentos de la vida. Y el amor monta su caballo y es feliz. Ey, la primera es la verdadera, nena. Ey, la segunda, que no te confunda. Ey, la tercera, pierde un turno, espera. El amor espera. El amor. Hermosa versión de... ¿Cómo se llama? Mandolín. Mandolín, del Príncipe. Che, Lu, contanos un poco de la canción que compusiste, la del calor. ¿Dónde la estuviste tocando, esa canción tan hermosa? Esa canción viajó bastante. Bueno, la compuse en Córdoba, pero con... la estuve tocando hace poco. Vengo de Brasil, fui con mi mamá. ¿La tocaste en dónde, en Brasil? Estuve en Río de Janeiro. Hay un video en YouTube que se llama... ¿Cómo se llamaba? Alba Lucero. Alba Lucero se llama. Canta e encanta. Así en portugués lo subió un brasilero de ahí, que lo filmó ahí en el Cristo. Ese ¿estuviste cantándolo en el Cristo? En el Cristo, sí. Del Cristo, el que sí, está en Río de Janeiro. El único película. Cristo que existe está en Río de Janeiro. y es una estatua gigante. No, bueno. Y contanos, ¿cómo fue? ¿En qué contexto fuiste allá? O sea, no fuiste de vacaciones y dijiste, bueno, me subo al Cristo a cantar esta canción, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos, sí. Bueno, fui con mi mamá, viajamos bastante. El verano pasado estuvimos en Uruguay cantando, también por ahí, por la calle, y también estuvimos por el norte el otro verano pasado, también tocando en la calle, y este verano, en invierno fuimos para allá a Brasil para escapar un poco del frío y sí, no sé, fue bueno, vamos al Cristo y llevá la guitarra y empecé a cantar y había justo esos que sacan fotos para los turistas. Él trabaja para la revista de algo de Brasil o algo así, el diario. y bueno, y me dijo, bueno, te hago un video, no sé qué. Se lo regalo, me lo dijo en portugués. Y bueno, y ahí pinto. Hermoso, o sea que lo podemos buscar en YouTube. Sí. Como Alba Lucero. Canta e encanta. Canta e encanta. Ay, hermoso, dulcísimo. Gracias. Qué lindo. Y la verdad es que la letra es hermosa, es preciosa, habla de los pájaros. Sí. Impresionante que la hayas compuesto. Hermosa letra, tan chica. Y ¿te gusta componer? Así. Sí, me re gusta. Capaz me cuesta más que hacer un cover, como que para salir a tocar un tema propio tiene un gran proceso para mí. Claro, eso. Pero bueno, de a poco se va avanzando. Y te viene primero la melodía, después la letra, ¿cómo es el proceso tuyo? Normalmente cuando estoy muy tranquila en mi casa me sale más la parte musical con la guitarra y de ahí me voy adaptando lo que está en la guitarra y eso. Me cuesta capaz lo de las palabras, como que capaz un día escribo algo y al día siguiente me parece re feo. Pero bueno, a veces me sigue gustando un tiempo largo. Qué bueno. Sí. Siempre tenemos ahí como el bichito adentro que nos va diciendo, opinando, ¿no? Sobre lo que vamos haciendo y... Sí, pero creo está que... Está bueno, ¿no? Tengo que... Hay que empezar como que uno se fija mucho en la letra y capaz fijándose tanto en eso como que no avanza mucho. Entonces estoy empezando como, nada, me sale lo que me sale y después lo puedo acomodar, pero también es re importante la parte musical, capaz con poco se puede hacer mucho, no hace falta enroscarse tanto con la letra y eso. Qué lindo consejo, dice. Para todos ahí los que estén con la guitarra intentando hacer canciones, con poco se puede hacer mucho. Sí. Muy bien, y ¿qué fue así lo primero que compusiste? ¿Nos podés deleitar con algo así de eso, de viejo? Sí, tengo una canción que compuse cuando tenía 13, 14, por ahí. Hace un par de años nomás, tengo que decir, ¿no? Sí. Se llama... He hecho canciones anteriores, pero bueno, no. Esta es la que me quedó. Se llama Antigua. ¿La canto? Sí, por favor. No pienses que las nubes son de azúcar, solo créelo, la X marca el lugar de un tesoro perdido. Muéstrame el brillo de una sonrisa antigua. Quiero parar a respirar y a escuchar. Quiero tener esa voz que me alienta a enfrentar. Tengo una extraña sensación de emoción para que tenga un poco de sentido, para que tenga algo de sentido. Ahora cuesta mirarse a los ojos sin duda este es un mundo extraño. Hasta cuesta darse la mano. Sin duda este es un mundo muy extraño. Quiero parar a respirar y a escuchar. Quiero tener esa voz que me alienta a enfrentar. Tengo una extraña sensación de emoción para que tenga un poco de sentido, para que tenga algo de sentido. No pienses que las nubes son de azúcar, solo créelo, la X marca el lugar de un tesoro perdido. Muéstrame el brillo de una sonrisa antigua. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' fuera. tengo yo que vivir esperando a que me muera? Le doy ventaja a los vientos porque no puedo siete, además enseñas 13:57 de la tarde, de la mañana para algunos, hay que ser inclusivo con la gente que amanece más tarde. Y estamos en comunicación con Juan y con Andy. Hola chiques, chicos, ¿me escuchan? Hola Pampa, ¿cómo estás? Bien, yo los escucho muy bajito. Ahora, a ver, háblenme. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Pampa. Bueno, los voy a escuchar medio bajito, pero bien, vamos en esa. ¿Cómo estamos acá? Los chicos Juan y Andy son los actores de esta obra que se me fue el nombre. ¿Me pueden decir? Se llama Banquina. Banquina, ahí está. Porque iba a decir Incorrectos, pero Incorrectos es el subtítulo, ¿no? Incorrectos es el grupo. El grupo. Exacto. Y Banquina es una obra de teatro que habla de, tratamos de hacer humor incorrecto, de alguna forma, de un humor mega moral. Tratamos de llegar ahí un poco al límite con la gente, de zarparnos un poco y que, bueno, de que no hay cosas bien y mal, ¿no? Sino poder jugar dentro de lo que nos hace reír, digamos. Claro. Y para el humor yo creo que es fundamental esto de que no hay bien ni mal, sino como que hay bordes y vamos saltando de adentro para afuera. Che, y pregunta, con esta obra, con Banquina, se van a estar presentando en el Bolsón City. En Bolsón City, en el Centro Cultural Eduardo Galeano, a las 22 horas, mañana. Es una fecha que organiza este ciclo itinerante nuevo de las mamanitas, las muchachas que han sabido durante tantos años llevar adelante el camping artístico que tienen ahí pasando la pasarela. Y ahora va a estar Banquina, que hacemos esto que contaba Juan, que además tiene, bueno, esto de sketch, esta situación de la moral, de evidenciar cuánto son construcciones sociales. Tiene también mucha música en vivo, la obra en sí la tiene, hay mucho beatbox con Lupera, bueno, y muchas cosas muy sorprendentes. Y después va a estar DJ Zulema, o sea que la fecha se transforma en fiesta terminada la obra. Está buenísimo. ¿Y Banquina la vienen haciendo hace bastante? Banquina va a ser la tercera función. Ah, ahí va. Que además de estar Andy y yo, también está Enrique Braunstein, que es Napoleón Criollo, acá el payaso de Bariloche, del Centro Cívico. Somos nosotros tres. Es nuestra tercera función. Y sí, estamos a pleno, digamos, las chicas lo vieron acá en la segunda función y les gustó, y bueno, estamos con muchas ganas de hacerla. Acá justo, acá, porque va a estar Zulema haciendo de DJ, y está acá justo. Zulema, vení porque acá estamos hablando con Pampa. ¿Qué pasa? Estamos acá con Pampa. ¡Ay! Vení que así contás lo que vas a hacer. ¿Dónde hablo? Acá está Pampa, saludala. ¡Ay, esta cara rara! ¡Hola! ¡Hola, Zule! ¿Cómo estás, Pampa? Bien, vos, Zule, qué bueno que estamos otra vez hablando en la radio, juntas. Siempre, en comunicación. Donde hay una radio, hay Zulema. Donde hay una radio, hay Zulema. Zule, ¿vas a venir ahora para Bolsón mañana? Mañana voy con los chicos de Banquina. Voy a estar, bueno, en formato DJ, ¿viste? Porque yo soy DJ. Sí, me encanta, porque vos sos multifacética en realidad, ¿no? Sí, tengo varias caras, tengo una en el culo, tengo una en la frente, tengo una en la nuca, me pongo caras por todos lados, cara rota, tengo Facebook también. Ay, y perfecto. Y entonces, ¿mañana qué vas a estar? ¿Vas a estar musicalizando? Sí, mi lema, como su lema, es no quiero pedirte que te pongas a bailar, quiero que no te quede opción. Me encanta ese lema para un DJ. Yo te digo, la verdad es que una vez hacía un montón que no bailaba, me recuesta bailar, y fui a un lugar y estaba como loca bailando con la música, y resulta que era DJ Zulema la que estaba pasando la música. Mirá vos. Justo. No me extraña, porque con mucha humildad te digo, soy muy grosa. Entonces, viste, nunca lo digo, bueno, viste, cualquiera puede fallar, pero a mí no me pasó nunca. Perfecto. O sea, sos perfecta, Zulema. Sí, no lo dije yo, lo dijiste vos, pero es verdad. Y pero claro, si no fallás nunca, o sea, si queremos ver la perfección en DJ, vamos a ver a Zulema mañana. ¿Dónde van a estar mañana? En el Galeano. En el Centro Cultural Eduardo Galeano, Dorrego Ionelli, El Bolsón, y primero va a estar Banquina, ¿no? Entonces la idea es, vamos a ver la función y después nos quedamos, entramos y salimos, ¿o ya nos quedamos ahí? ¿Cómo es? No, es ahí mismo. Es ahí mismo, todo ocurre ahí. Todo pasa ahí, vos te quedás ahí y se va como levantando la cuestión, se va poniendo candente, te aparece Zulema y ya no queda opción, con alguien vas a chapar. Excelente, o sea que si queremos reírnos, bailar y chapar, tenemos que ir mañana al Centro Cultural Eduardo Galeano. Sí, siempre y cuando quieras, porque no es no, pero sí. Claro, es no sí. Es no, también podemos elegir alguna de las tres cosas, ¿no? Sí, pero sí es sí. Y sí es sí, exactamente. Y no después sin... también te tengo otra data, Pampa, de último momento, porque estoy cerrando. Tengo 4 computadoras en este momento. Yo manejo un troll center como Marcos Peña, pero no le arruino la vida a nadie, más que a mí misma. Me acaban de informar acá por Cucaracha que vamos a estar el miércoles, el 26 de agosto, pero ahora sí con mi compañera de la Coca, en formato dos gorditas, en Chabela. Ah, el miércoles 26 de la semana que viene. Semana que viene, vamos y venimos constantemente, Bolsón, Bariloche, Villa. ¿No se quedan de corrido del sábado al miércoles? ¿Cómo? ¿No se quedan de corrido del sábado al miércoles? Les metemos unas fechitas. Bueno, lunes, martes. Puede pasar, mira, Coca lo está pensando, ahora no... ¿Qué pasa? ¡Ay, apareció Coca! Hablale a Coca vos misma, Pampa, porque si yo me peleo, mira. ¿Quién sos? Hola. Hola, Coca, ¿cómo estás? Hola, Pampita, mi vida. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, ¿cómo te están...? Sí, estoy muy contenta por el sol, hay sol hasta las 10:30, 11 de la noche, estoy tan contenta con eso, el día me alcanza para hacer de todo, estoy feliz, la verdad. Eso es lo bueno de vivir acá en la Patagonia, que cada tanto nos pasan esas cosas, ¿no? Ay, sí, la verdad es que este invierno estuve terrible, la pasé como el tor, fue durísimo. Fue un invierno muy duro, comparto. Muy duro, pero bueno, ahora estoy floreciente, la verdad. Y ahí escuché algo de que nos vas a invitar a quedarnos hasta el miércoles en tu casa, Pampa. Bueno, lo vamos a charlar a eso, lo vamos a charlar después fuera del aire. Bueno, dale. Ay, yo, Pampa, te la agradezco de mil amores la invitación, pero tengo que volver. Te la dejo a Coca y el miércoles te la paso a buscar. Ah, bueno, ¿se queda Coca? Claro. Ah, bueno, está bien. Invitaste. ¿Y el miércoles que nos vamos para Chabela, entonces? Nos vamos a Chabela, exactamente. Ahí tocan con... Sí, Chabela nos encanta. Está Tiago, que es brasilero, japonés, no sé de dónde es, pero es divino, cocina bárbaro. Así que nada, nos encanta el Bolsón. Creo que nos vamos a ir a vivir al Bolsón, ¿o no, Zulé? ¿Cómo la ves, Pampa? ¿Hay lugar para dos gorditas? Hay lugar para dos gorditas. Bolsón está espantoso igual en esta época del año, que explota. Hay muchísimos autos. O sea, está bueno para el turismo, ¿no? Que esto, que llegue gente, que nos visite, no ser siempre les mismes. Pero uno está acostumbrado a tardar 10 minutos en llegar de un lugar a otro con la moto y de repente, tácate, 30 minutos. Así que vengan con tiempo si quieren mañana, si quieren cualquier cosa, ir al supermercado. O sea, calculen 10 minutos más de lo que calculaban siempre, porque está así colapsado ya. Claro, es lindo para estar el año, pero en el verano hay que ir a un lugar más tranqui como Buenos Aires o New York. Claro, como Buenos Aires, que en el cemento no queda nadie. O DF, México, que es muy tranca. O México, sí. Pero yo creo sí eso. Están ahí los semáforos. Pusieron semáforos en Bolsón, pero hay gente de tránsito. El semáforo está en amarillo, no cambia de ningún otro color. Y hay gente de tránsito parando los autos y están ahí como un poco regalados los semáforos, pero... Pero llegaron los semáforos a Bolsón. ¡Ay, felicitaciones! Llegó la... ¿Viste? Tenemos semáforo ahora. ¿Y tienen internet? Tenemos internet también. Anda muy mal, pero tenemos internet. Ah, y acá también, igual anda para allá. Es buenísimo que ande mal internet, porque así te terminás conociendo mejor con las personas que te rodean. Cosas que pasaban en el menemismo. Sí, exactamente. Che, nos estamos reyendo de tema. Mañana a las 22 horas... Vamos sí. A ver, Banquina, va a estar que explota, hay que sacar entradas anticipadas, me enteré, ¿puede ser? Sí, así dicen. Así dicen. ¿Las entradas anticipadas saben dónde las venden? ¿O quieren que les diga yo? Sí, sacá tus entradas en la despensita de la agricultura familiar, Feria Franca El Bolsón. Al ladito de Galeano nomás. Ahí mismo, sí. Ahí mismo. Y... Igual, Pampa, yo te recomiendo que el que no tiene entrada, que se mande, el que no tiene entrede, que se mande igual, y va a entrar, de algún modo va a entrar o no. Sí, de algún modo va a entrar, de última que se suba UPA de alguien que ya tiene entrada. Claro, como en Bolivia, cuando viajas en los colectivos. Claro, exactamente. Porque acá todo es así, todo es comunitario, o sea que intentás sacar tu entrada, pero si no tenés entrada, anda igual que seguro vas a poder pasar. Eso mañana a las 22 horas, vamos a estar ahí. Y después nos quedamos a bailar con DJ Zulema, ¿verdad? Zulema. Bien, y recordamos entonces el miércoles. Miércoles a las 21:30 en Chabela. Vamos a estar ahí desplegando toda nuestra sensualidad y seducción. Perfecto, me encantan las gorditas. Bueno, entonces un placer tenerlos acá de visita, esta mini gira bolsonera. Bueno, y entonces, bueno, nos estamos viendo mañanita nomás, chicas, chiques. Porque bueno, son Andy, como cuatro ahí, porque está Zulema, Coca, Andy, Juan. Acá sí, también somos como cuatro. Así sí. Que multitudinaria la comunicación. Bueno, Pampa, acá habla Juan de vuelta. Las hola, Juan. Hola. Hola, bueno, nos estamos viendo mañana entonces. Exactamente, gracias Pampa por la onda. Gracias a ustedes. Gracias Pampa. Beso grande, hasta luego. Un beso. Muy bien, y vamos a estar leyendo los eventos que van a haber este fin de semana. Aquí la letra roja la va a leer Belén. El viernes a las 21 hoy está Proyecto Farofa, música popular brasilera en Radará, Jardín Cervecero. 25 de mayo, 2731, El Bolsón. Hoy, 21:30, también Cena Show con Caracol Dúo, música brasilera y sudamericana. Cocina con Erika Macanelli, en La Torre, frente a la Plaza Pagano, El Bolsón. Y hoy también a las 22:00, Gypsy, Monkeys y Torpez. Swing, ska, jazz, entrada a La Gorra. Reservas al 011-6205-2686, en Chabela, Kemkemtreu, 9001, Barrio Luján, El Bolsón. Sábado 22 y domingo 23, de 11 a 16:00. Feria de Plantas Suculentas, José Hernández, 627. Mañana también, de 3 a 6 de la tarde, Una Tarde con los Abuelos despide el año. Organizan Mabel Moyano y Fernanda Madagán en el recinto. Roca y Rivadavia, El Bolsón. Sábado 22, 18:00. Vamos a compartir un nuevo ciclo Vení que te cuento. Esta vez habrá relatos de historias navideñas, historias de familias y algunas sorpresas más. Nos encontramos en librería El Profe, Ecuador 670. Esto es en Dinahuapi, gente. Sábado 22 a las 20:00. Cumbión en la vecinal de Paraje, Entre Ríos con Undehuade. No. Ande, Wande. Unde, Wande. Y Coco Sonde. Exactamente. En la vecinal del paraje Entre Ríos. Sábado 22, 21:00. Mañana, tarot poético, lectura de cartas y poesías. Ruta 16, kilómetro 10,8, Lago Puelo. Mañana también a las 21:30, puntual, Puerta Roja, Chacarera Sin Fin, en La Torre, frente a la Plaza Pagano, El Bolsón. Es a La Gorra. Sábado 22, 22:00, The Mike Cook Band, show íntimo, anticipada 100p en Puerta 150, en Tinta Roja, Pastorino 1941, El Bolsón. Reservas al 4493-157 o más 549-2944-834286. Mañana también a las 10 de la noche, otra Bebo en la estación de cerveza. Sábado 22, aquí la nota que acabamos de hacer, 22:00. Mamanitas, nuevo ciclo itinerante presenta DJ Zulema más Banquina y del grupo Incorrectos. Saca tus entradas en la despensita de la agricultura familiar en el Centro Cultural Eduardo Galeano, Torrego Ionelli, El Bolsón. Mañana a las 11 de la noche, Se Baila o Se Baila, Los Monstruos del Desierto, Cumbia del Bolsón. Contribución voluntaria, 100 pesos, en El Quincho, el refugio del lago Epuyén. Sábado 22 y domingo 23 de diciembre, El Bolsón Late, Mercado de Emprendedores, de 18 a 23:00 en el Gimnasio Municipal de El Bolsón, Perito Moreno y V. Domingo 23 a las 7 de la tarde, Unde Wande, a la gorra en Pasaparola Epuyén. Domingo 23, en la víspera del feriado, fiesta retro inolvidable volumen 6. Tres DJs, Aníbal Raimondi, Román Motura, Gabriel Hernán. Brindis regalo por el aniversario de bar. Premios en efectivo al mejor look retro. Pedí ya tu anticipada, que son limitadas y vuelan, en bar 442. Todos los domingos a las 21:30, La Zapadita, en la estación de cerveza El Bolsón. Y bueno, ¿te tocas una cancioncita más, Luce? Dale. Voy a cantar un tema en, en inglés, de Amy Winehouse. Así que bueno, espero que les guste. Bueno. I will sometimes I got out by myself and I look across the water, ooh. And I think of other things, what you do, but out of my head I paint a picture. Since I've gone home, well, my body's been a mess, and I miss your change of hair and the way you like to dress. I want you coming over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie, ooh, oh, oh, Valerie, ooh, oh, Valerie, Valerie. Oh, well, sometimes I get out by myself and I look across the water, ooh. And I think of all the things, what you do, but head in my head, I paint a picture. Oh, oh. Since I've gone home, well, my body's been a mess, and I miss your tender, and the way you like to dress. Watch you coming over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Oh, Valerie, Valerie, oh, why don't you come on over, Valerie? Winehouse. Muy bien, bueno, gracias. Y Grosa Lucero, que estuvo acá con nosotras acompañándonos todo este viernes. Y antes de ir cerrando ya, vamos a compartir lo que se viene próximamente. Para la comunidad japonesa, Año Nuevo es una fecha importante. Pensar juntos todos los deseos para el nuevo ciclo que comienza es, como en todas las culturas, preparar el cuerpo y la energía para una nueva vuelta al sol. Te invitamos el jueves 3 de enero de 10 de la mañana a 13:30 en Fundación Cooperar a festejar el Año Nuevo con la Asociación Japonesa de la Patagonia Cordillerana. Taller abierto y gratuito de caligrafía japonesa. Te invitamos a participar y a compartir una picada típica al mediodía. Trae una bebida o algo para compartir. En Espacio Cultural Lago Puelo se presenta Flamenco, Fusión, Mirna Flein bailando, Nico Val en guitarra, Alejandro Santos en piano y flauta, Juan Merlo en percusión, Martín Paredes expone esculturas. Sábado 5 de enero, 22 horas, Los Notros y El Maquí, entrada 150. Reservas al 115-037-9390. Y atenti con esta fecha. 12, 13 y 14 de enero, primer retiro de cumbia, Mama Cumbia. 7 bandas, 5 bandas locales, Los Monstruos del Desierto, Despierta Caracol, Coco Sondé, Un de Wande, Tributo a Gilda. 2 bandas invitadas, OCB, Orquesta Callejera Bailable, Colombian Combo, talleres, acampe, la mejor comida, cerveza artesanal, fogón, fiesta, ritmo, karaoke, radio en vivo, no te quedes afuera. Las primeras 70 entradas las conseguís a mitad de precio. Escribinos a mamacumbia2019@gmail.com o entra a la página de Facebook Acampe Cultural Mamanitas. Conseguí tus entradas por el mail a conseguí tus entradas por mail a mamacumbia2019@gmail.com. Y seguimos con las convocatorias. Bien paridas, si sentís que no fuiste respetada durante el embarazo y el parto, podés contactarte con nosotras. Somos un grupo de personas emprendiendo acciones para que ninguna mujer vuelva a sufrir violencia obstétrica en la comarca. Si querés compartir tu experiencia o participar de este proyecto, escribinos a 100bienparidas@gmail.com. Escuela de Artes de la Cordillera, Instituto de Formación Docente Artístico número 814, abierta a las inscripciones. Profesorado, trayecto artístico y vocacional en artes visuales, música y teatro. Formación artística y técnica en lutería. Elencos y bandas musicales. Lago Puelo, Paraje Entre Ríos, Escuela 109. Teléfono 4499611. Sede La Isala, Escuelas La Isla, Escuela 194, teléfono 949-9085. El Hoyo, Escuela 223, teléfono 447-1571. Horario de atención de 5 a 21 y la página es www.isfd814-chu.infd.edu.ar. 29, Encuentro Provincial de Artesanos Epuyén, 18, 19 y 20 de enero, abiertas las inscripciones. Para los artesanos, desde el 10 de diciembre al 8 de enero, al mail artesaniasdelchubut@yahoo.com.ar. Así que si haces música, danza o teatro, te inscribís desde el 12 de noviembre, que ya pasó, al 7 del 12, o sea, ya pasó, ya está, esto ya fue. Pero sí, por ejemplo, si tenés puestos de comida y producción, podés hacerlo desde el 3 de diciembre, que fue hace unos días, hasta completar cupos en dirección de inspectoría de 8 a 14 horas. Teléfono 2945-499-483. Si querés tener un puesto de manualidades, desde el 17 de diciembre al 11 de enero, puedes mandar un mail a artesanosmanualidadesepuyen@gmail.com. También abrió la inscripción 2019 la carrera de Medicina China, curso de formación profesional. 3 años de duración, es semipresencial y tiene prácticas clínicas. Sede El Bolsón, en Roca y Rivadavia, con Fernanda Madagán. Teléfono 0294-4491836 o 2029-4154-46-4905. Primer Feria de Arte Lúpulo, febrero 2019, dentro de la 45 Fiesta Nacional del Lúpulo, El Bolsón. Para participar, solicita las bases al mail casadelaculturaelbolsón@gmail.com. Bien, y estos han sido los comunicados hasta el día de la fecha. Si querés mandarnos un mensaje, igual ya para enero, lo podés hacer al 2944-917-288 y contarnos lo que quieras, que lo vamos a pasar aquí por este programita que podemos hacer juntes. Y antes de despedirnos, con Lu, ¿tenés una última para despedirnos? O ya, mira, mientras vos vas pensando ¿Cuál puede ser? Yo voy a pasar aquí el spot del Mamacumbia. 12, 13 y 14 de enero. Se viene. Apronta la carpa. Se viene. Está llegando a la comarca andina el paralelo 42. Prepárate. Mamacumbia. Retiro de cumbia. Retiro de cumbia. Prepárate. 12, 13 y 14 de enero. Retiro de cumbia. Mamacumbia. Apronta la carpa. Apronta la carpa. Apronta la carpa. Apronta la carpa. 12, 13 y 14 de enero. Muy bien, esto ha sido, mientras están apropicuando acá, porque yo le dije cinco temas, ya está, ya lo tiene, ahí lo tiene. Bueno, chau Mir, chau Belu, chau Luce, nos despedimos, hasta la próxima, y aquí las dejamos con... ¿La canción? Sí. Es una canción de Corin Bailey, en inglés, Just Like a Star, se llama, se la dedico a Fiona, que seguramente me está escuchando. Ahí se la mandamos a Fiona, entonces. Just like a star across my sky, just like an angel of the plague, you have appeared to my life. Feel like it'll never be the same. Just like a song in my heart, just like all on my hands. Oh, not to love you. Still I wonder why it is I don't argue like this with anyone but you. We do it all the time, blowing out my mind. You got this look I can't describe. You make me feel I'm alive. When everything else it's all fade. I wish that I brought you on my side. Even though it's been away too long, can't find a right to write this song. Oh, your love. Still I wonder why it is I don't argue like this with anyone but you. We do it all the time, blowing out my mind. Now I have come to understand the way it is. It's not a secret anymore, cause we've been through that before. From tonight I know that you're the only one. I've been confused in the dark, now I understand, yeah. Like a star across my sky, just like an angel of the page, you have appeared to my life. Feel like I'll never be the same. Just like a song in my heart, just like oil on my hands. ¿Qué podemos hacer juntas? ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Qué podemos hacer juntos? En la diversidad. En el arte. Colectivamente, creativamente. Desde nuestro lugar, moviéndonos de lugar. Terminó la canción. ¿Qué podemos hacer juntas? Bloque informativo de la cultura comarcal. Los viernes a las 12:30. No. Se repite viernes y sábado a las 8:30 de la noche.